Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. La vida se aviva cuando la muerte se avispa. Luis Enrique Mejía. Hola, queridos amigos oyentes, de nuevo con ustedes en una entrega de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Hoy estaremos con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid, en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Sean ustedes muy bienvenidos. Vamos a desarrollar un tema de bastante interés y quizá muy desconocido por muchos de ustedes, y es la muerte desde la perspectiva junguiana, con el psicólogo clínico César Augusto Hernández Granada. El doctor César Augusto es, como les mencionaba, psicólogo clínico de la Universidad San Buenaventura, ex catedrático de la misma universidad, especializado en análisis junguiano y psicología transpersonal, y desarrolla consulta particular de psicología clínica. Queremos también comentarles que este programa es realizado en honor del que fue nuestro analista junguiano, Luis Enrique Mejía. Doctor César Augusto, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, comencemos como siempre. ¿Cómo podríamos definir el fenómeno de la muerte desde la perspectiva junguiana? Bueno, hola, ¿cómo estás, Silvia? Sí. El fenómeno de la muerte desde la psicología junguiana puede tener varias líneas de interpretación, como casi todo fenómeno. La muerte puede ser tenida en cuenta desde un plano simplemente objetivo o físico, o puede tener su interpretación y su manifestación desde el plano psíquico o anímico. También puede tener su interpretación desde, o su forma de verlo, desde un lado más trascendente. Aquí sería centrarnos un poco más en el plano anímico, del que Jung, por supuesto, se interesaba bastante, pues era su objeto de estudio en la vida, como lo es para nosotros los psicólogos realmente. Cómo se puede observar el fenómeno de la muerte desde el punto de vista psíquico. Jung estableció varios elementos para hablar sobre lo fenoménico desde el punto de vista de su interpretación psíquica. Uno de los elementos que él más utilizó fue el fenómeno del arquetipo. ¿Sí? El arquetipo viene a ser una información natural que es previa en la estructura psíquica, que es previa al desarrollo. Es decir, es lo que siempre se ha denominado en la psicología, pues, el potencial, lo que está por desarrollarse. Un arquetipo es una información arcaica, muy vieja. Se sabe que un arquetipo es tal cuando hablamos de que es un modelo de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, la procreación y el nacimiento es un fenómeno de la naturaleza. Todo fenómeno natural participa de una procreación y un nacimiento en los seres, pues, biológicos. A nivel psíquico, por ejemplo, tenemos el arquetipo de la madre o el arquetipo del padre, que son aptitudes del psiquismo, son formas de ser natural del instinto en una persona. Hay, por ejemplo, Recordemos que cualquier persona, antes de ser padre, madre, sacerdote, psicólogo, cualquier aptitud que le podamos poner a un comportamiento, antes de eso es un ser natural, ¿cierto? Ya las formaciones de ese ser natural, las maneras como se expresa en la vida, eso se le denominaría más o menos un arquetipo, que está inscrito en la cultura, que está inscrito en todo el colectivo. La muerte como arquetipo viene a ser, primero que todo, una realidad. La muerte es tan real como la vida, porque somos testigos de ella en cada momento. Y es una realidad que hace parte del proceso evolutivo. Se nace, se crece, se reproduce, se muere, se vuelve a nacer. Es un fenómeno ligado a la especie, a todas las especies, al nacimiento de las especies y a la permanencia de las especies sobre el planeta. Muy bien, y a ver, hay una inquietud. ¿Quién fue, a modo de breve reseña, Carl Gustav Jung? A ver, bueno. Carl Gustav Jung vendría a ser uno de los grandes pioneros de la psicología profunda. O sea, de la psicología interesada en el inconsciente, o en lo que se ha llamado fenómeno inconsciente. Ha sido más bien poco entendido o difundido, no tanto como Freud, pero no por eso de menos importancia que el mismo Freud, ya que no, incluso la importancia de Carl Jung la estamos apenas observando ahora con los nuevos auges de nuevas inquietudes en el ser humano que él observó y que él dilucidó en su tesis, en todas sus teorías. Por ejemplo, fue uno de los primeros en introducir la noción de la religiosidad y la trascendencia en la psicología y de las concepciones totalitarias sobre una psique unificada. Carl Jung, como te lo venía diciendo, en ese sentido retoma lo más importante de toda su teoría, tal vez fue haber nominalizado lo que él llamaba arquetipo, ¿sí? Si Freud encontró el inconsciente personal, nominalizó lo que hemos ocultado durante toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, lo que hemos reprimido. Jung fue mucho más allá y encontró lo que se ha conservado como información, no solamente en un ciclo de vida, sino en el ciclo de vida del ser humano, el género. A esa información ancestral que yace pues interiorizada en nuestras células y que se representa como pulsiones del instinto a nivel de lo imaginario, a todo eso Jung le denominó el arquetipo o el inconsciente colectivo. Sí, es muy interesante lo que usted afirma. Incluso se dice que él escribió más de 100 obras y al español apenas y se ha llegado a alcanzar unas más o menos unas 30 obras, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que se entiende en la teoría junguiana por el proceso de individuación, que tengo entendido y sabemos es un pilar fundamental de esta psicología? Para que vamos hilando lo que venimos diciendo, ¿cierto? Jung pensaba que en todo lo largo de la vida de nosotros, la naturaleza psíquica tiene un proyecto. O sea, el ser humano tiene un porqué desde su psique y un para qué vivir. Y ese proyecto él le denomina proceso de individuación. No es un manual de funciones que a uno le hayan metido en la cuna, por supuesto, sino que simplemente es un modelo natural de desarrollo psíquico que cada persona carga, y es natural. El seguir ese modelo o esa intención natural de la psique va a dar lugar a que la persona tienda a ser más ella misma de manera natural. es una pulsión instintual y natural. En general, casi que uno podría decir que eso plantea una nueva teoría del aprendizaje. Por no decir tanto nueva, como porque eso también se ha visto desde antiguo, pero por lo menos para la ciencia de la psicología, que en general se ha pensado que el aprendizaje es que nosotros tenemos que ir a la escuela, al colegio, y que los maestros nos tienen que decir a nosotros qué es lo que tenemos que ver y entender como el mundo. Lo que plantea Jung realmente es, sin rechazar lo que aprendamos del mundo exterior, lo que plantea es que hay una noción interior que tiende a desarrollarse en la conciencia y a estructurar un nivel de conciencia. Esa noción o esa pulsión hacia el exterior es todo lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. La máxima griega de conócete a ti misma, a ti mismo, ejemplifica muy bien lo que es el proceso de individuación. Es el proceso de hacer claridad sobre nuestra información instintual. Cuando hacemos claridad sobre eso, no, ya vamos encontrando nuestros mayores talentos, nuestras mayores aptitudes en la vida, y por medio de un aprendizaje exterior podemos moldear esas tendencias naturales que tenemos. Una persona puede ser potencialmente un muy buen deportista, pero puede ponerse a estudiar computadores y esa no es su aptitud. Claro. No es lo que tiene en su corazón. Entonces, si no sigue lo que tiene en su instinto, va a padecer de lo que se llama una depresión existencial, porque no está desarrollando lo que tiene en su corazón o en su alma. Por eso es tan importante saber cuáles son las nociones naturales que tenemos dentro de nosotros mismos, y esa es la propuesta del proceso de individuación, básicamente. Eso es muy importante lo que usted afirma. Es, incluso me recuerda lo que nos enseñó Carlos Castañeda en todos sus libros, que es muy importante encontrar el camino con corazón, ¿no? Básicamente a eso se referiría en conectarse uno en ese proceso de individuación. Bien, ¿y cómo se relaciona entonces la muerte y el proceso de individuación? Bueno, como ahorita les había hablado de que un arquetipo es una información natural, la muerte es una información natural, o será una formación natural. Puede ser tantas cosas. La muerte es un fenómeno muy extraño sobre el que se ha hablado demasiado, y más bien se puede asegurar muy poco. Sí, podemos establecer muchas conjeturas, pero hagamos un intento. Claro. De observar una fenomenología de la muerte partiendo de la concepción junguiana. Los arquetipos se muestran en los sueños, es decir, las informaciones internas se nos muestran en el imaginario psíquico, que está en los sueños y que está en la imaginación del ser humano. El ser humano desde pequeño, los niños desde pequeño empiezan a imaginar la muerte. Basta solamente con que se muera una mascota, un grillito o cualquier cosa, o el abuelo o la abuela, y el niño empieza a imaginar la muerte. Por ejemplo, yo tuve una niña paciente que el padre se le había muerto hacía un año, y ella soñaba con un perro que hablaba, le hablaba en un cementerio, y el perro se tragaba a un señor que supuestamente era su padre, se lo tragaba con su estómago. Mire que ahí hay ya una imaginación sobre la muerte. Ya para la niña, la muerte tiene la imagen de un perro que habla, ¿sí? Esas formaciones pueden ser colectivas o subjetivas, lo que nosotros imaginemos sobre la muerte. La imagen es real desde un punto de vista, o sea, cada persona puede imaginarse la muerte y cada pueblo se imagina la muerte de alguna manera, cada cultura tiene un imaginario sobre la muerte. Yo pienso que el estudio más profundo que podemos hacer sobre la muerte es haciendo una investigación y mirando cómo está representada la muerte en la cultura y cómo está representada la muerte en cada persona. Hay unas ideas que más adelante les puedo expresar sobre cuál es el mecanismo natural que tiene la persona para enfrentar la muerte, ¿cierto? Simplemente digamos hasta aquí que la muerte se resume o se puede definir de acuerdo a la imaginería que cada persona o cada colectivo tenga sobre ella. Muy bien, vamos entonces para nuestra primera pausa musical y tenemos hoy el grupo La Muerte Puede Danzar y vamos a escuchar el primer tema llamado Ascensión. En Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con el tema La Muerte desde la perspectiva junguiana y nuestro invitado especial, el doctor César Augusto Hernández Granada. Bueno, doctor, pasando a otro tema, ¿cuál es la relación entre la muerte y el principio de realidad? Bueno, todo lo tenemos que ir haciendo unido, pues, porque para no embolatarnos mucho. Sigamos con la idea del arquetipo. El principio de realidad es otro problemita que todo el mundo ha discutido por todos lados. ¿Qué es real y qué no es real? Yo simplemente voy a despachar ese asunto diciendo que es real todo lo que aparezca ante la luz de la conciencia. Eso es real. Por el solo hecho de aparecer a la conciencia ya es real. El mundo físico, la conducta, la imaginación, el pensamiento, el sentimiento, todo eso es real porque existe. La muerte tiene que ver con lo real porque existe. Todos sabemos que vamos a morir. Lo que no sabemos exactamente con certeza, sino que ya indagaríamos en el lado de la fe y de la esperanza, es si nosotros, lo que podemos llamar nosotros, o yo, o alma, vamos a ir más allá de la muerte, ¿cierto? La muerte establece un principio de realidad como límite de la vida física. ¿Sí? No tanto como límite de la vida psíquica. Ya no entramos en un problema que para las culturas en realidad no eran tanto problema. Eso ha sido problema en la era científica, que todo lo tiene que medir, cuantificar y ver. aunque ya nos estamos dando cuenta de que por mucho que midamos, cuantificamos y veamos, de lo científico apenas si un 10% habrá sido comprobado más o menos realmente, ¿cierto? Ni siquiera la materia se ha podido hallar por los físicos. La materia parece ser que es una especie de fenómeno que sale como irradiación energética desde los elementos más pequeñitos. Por tanto, la muerte también está dentro del grado de la fe. La muerte como posibilidad de cambio de vida. Los sueños incluso hablan de la muerte en la vida psíquica. En un sueño uno se puede morir tranquilamente, sin embargo despertó al otro día sin ningún problema. Eso quiere decir, ¿no? Y hay estudios que se han hecho, por ejemplo los estudios de María Luis von Franz sobre los pacientes terminales. Ella hizo una recopilación de los sueños y se dio cuenta cómo los sueños de alguna manera inducían o querían dar a entender de que había una posibilidad de un más allá. En los sueños se ve. De hecho, los sueños ha sido uno de los facetas psíquicas humanas en donde más se puede ver el fenómeno de la muerte, pero como transformación, ¿sí? La muerte siempre tiene que ser entendida como un proceso de mutación de la energía. Realmente, si todo lo vemos a nivel energético, sabemos que la energía no desaparece, la energía simplemente se transforma. Y nada más energético que la vida psíquica. Por lo tanto, es muy claro que la vida psíquica, de alguna manera, simplemente cambia, ¿sí? No nos metamos en el tema teológico porque sería otro asunto. Simplemente digamos que la psique tiene una noción de muerte como un proceso de cambio. Mire y dése cuenta de una cosa. Siempre experimentamos, todos los días experimentamos fenómenos de muerte. Si decimos que muerte es cambiar de un nivel a otro. El dormir es una manera de morir. Por supuesto. ¿Sí? Porque se muere a la voluntad de la conciencia. Uno simplemente se entrega, pero nace a otra cosa, nace al sueño. En la psicología es muy claro que la muerte es sinónimo de represión y de olvido. La muerte tiene mucho que ver con el olvidar. Y cuando uno reprime una experiencia, es como si esa experiencia hubiera muerto. ¿Sí? De hecho, es muy claro que en los sueños, muchos de los sueños se refieren a la muerte como proceso de represión y de olvido. Siempre que olvidamos algo, ese algo ha muerto para la conciencia, pero no quiere decir que no sea susceptible de volver a nacer, ¿cierto? Porque la represión se puede disolver a través de la variación psíquica. Ajá, qué interesante. En estos días usted me compartía una frase muy interesante de uno de los libros del antropólogo Carlos Castañeda. La idea de la muerte es lo único que templa nuestro espíritu. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, uno lo ve permanentemente en consulta. Las personas que creen que van a vivir eternamente o que no tienen la muerte como consejera permanentemente, o la noción de que esta vida no es eterna, o por lo menos esta vida que tenemos, esas personas tienden a tomar una actitud bastante nociva para la salud psíquica, y es a tomar la conducta de postergar las cosas, postergar la resolución de cualquier hecho de su vida. Eso se llama una neurosis. O un neurótico. Un neurótico se caracteriza mucho porque posterga muchas cosas. Generalmente posterga las cosas evadiéndolas. Evade un duelo, evade la confrontación con una relación, evade la resolución de un proceso psíquico, evade la posibilidad de hacerse adulto, evade duelos. Cuando uno evade cualquier cosa en la vida, está evadiendo la vida también. Claro. La posibilidad de resolverla. Y muchas personas, cuando se encuentran ante una experiencia cercana de muerte, vuelven de esa experiencia a resolver todo lo que no habían hecho. Es como si uno pudiera decir que uno se puede morir tranquilo cuando no tiene nada ya por resolver en la vida. Como decía el indio, hoy es un día que me puedo morir tranquilo porque todo lo he hecho eficientemente, todo lo he hecho con el corazón. Sí. Entonces la muerte tiene mucho que ver, en su sentido de temerle o no temerle, con el hecho de uno sentirse muy completo, de uno sentir que ha vivido todo. Cada día, ¿no? Cada día. Cada día que uno puede hacer esa reflexión, que cada día se puede morir con toda la tranquilidad. Sí, de hecho yo he visto que hay una tendencia a tenerle un mayor temor a la muerte en la medida en que menos se ha vivido. Las personas que tienen mucho temor a vivir y a vivir experiencias nuevas, generalmente son personas que tienen muchos mecanismos contra la muerte. No salen a la calle porque están atracando, porque les puede pasar cualquier cosa, se encierran más, se protegen mucho, se consiguen guardaespaldas. Y generalmente las personas que tienen mucha intensidad en la vida, bueno, incluso pues se acercan mucho a la muerte también, al vértigo, a las experiencias límites y cosas así. Es decir, la intensidad con la que se viva depende mucho del temor o no a la muerte. Uh-huh, sí, y eso es un factor psíquico para ver. Claro, muy interesante. O también puede ocurrir que una persona que no le tema la muerte o que reflexione desde una perspectiva sana, viva con mucha belleza, con mucha plenitud, o sea, no necesariamente con situaciones, buscando situaciones límites. Se podría decir también. Ah, claro que la vida es una situación límite, porque uno nunca sabe qué tiene al frente. Ah, cierto. Ah, hay bueno. Que tomarlo de esa manera. Sí, está muy bien. Bueno, y para usted personalmente, doctor César, ¿qué es la muerte? Vea, para mí la muerte eso es como una loca, para mí. Es un fenómeno muy raro, pero además muy apasionante. En las investigaciones que yo he hecho, las confrontaciones personales que yo he tenido con ese fenómeno, la cercanía a la muerte, en muchas experiencias, y pues viviéndolo en las personas también, yo diría que la muerte no es nada, exactamente, no es nada concreto que podamos denominar. Yo no diría que la muerte es un veneno, la muerte es un monstruo, la muerte es una imagen, la muerte puede ser cualquier cosa y no ser nada de esas. Yo pienso que la muerte tiene mucho que ver con el hecho de llegar a un límite sobre algo. Siempre que uno llega al límite de una experiencia, llega la muerte. Exacto, ¿sí? Es bien importante eso, sí, sí. Yo pienso que esa es la muerte. Ajá. Para cualquier lado. Si uno va llegando al límite de una conclusión, está llegando a la muerte porque está llegando a un límite y está enfrentándose al hecho de lo que está pasando, de lo que vivió y de lo que podrá venir. La muerte también tiene mucho que ver con lo nuevo, con las experiencias nuevas. De hecho, uno no puede vivir ninguna experiencia nueva hasta que no ha dejado la experiencia vieja. Hasta que no ha muerto, no ha matado la vieja experiencia. Claro, o sea que dentro de lo que usted está desarrollando, realmente la muerte no es nada y es todo, porque a diario nos estamos muriendo. Sí. A nivel micro o a nivel más macro, de una etapa a otra, de una crisis a otra. Ah, sí, por supuesto, claro. Uh-huh. Muy bien, vamos entonces para nuestra segunda pausa musical. Estamos con el grupo La Muerte Puede Danzar y ahora viene el tema Enigma del Absoluto. Yeah. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Y nuestro tema de hoy, la muerte desde la perspectiva junguiana, en honor a nuestro analista junguiano Luis Enrique Mejía. Y con nuestro invitado especial de hoy, el doctor César Augusto Hernández Granada. Doctor, vamos para una pregunta que es muy interesante. ¿Cómo se entiende la muerte en la filosofía alquímica? Bueno, pues primero digámosle a los oyentes que no se sale esto del tema porque Jung se interesó mucho por la alquimia. La alquimia viene a aclararle a Jung y en general pues aclarar mucho en la psicología los procesos simbólicos que se tienen dentro del proyecto psíquico, dentro de la evolución psíquica. Yo podría incluso asegurar que la alquimia o la filosofía alquímica inicial fue tal vez el primer proyecto del hombre occidental para hacer una ciencia de la psicología, una ciencia del alma. Lo que pasa es que ha sido muy poco entendido realmente, pero si uno se pone a hacer una comparación entre los procesos que se van dando en la individuación psíquica y el proceso alquímico como se entendía, hay un paralelismo impresionante. La muerte, por ejemplo, es un fenómeno de suprema importancia en la alquimia, porque en la alquimia era muy claro que los metales tenían que morir al estado de ser metales para pasar a una progresión de otro estado químico del metal. Es muy claro pues que la intención era convertir el plomo, que es lo más denso y lo más oscuro, en oro, que es lo más elevado y lo más iluminado de los metales pues que se conocían. Ese proceso de la oscuridad a la luz es lo que se llama en psicología el proceso de hacer consciente lo inconsciente, de que el instinto, que es lo oscuro, o sea, la sensación inicial, la sensación primitiva, lo que nosotros todos sentimos instintualmente, se convierta en conciencia. Simplemente el hecho de que nosotros sepamos qué es lo que estamos sintiendo y eso para dónde va, que es lo que se está despertando en nuestra instintualidad. La muerte tiene mucho que ver en la alquimia y en el proceso psíquico con el hecho de la transformación de la energía. Sino la toda transformación siempre implica dos procesos. Uno, el cambio de un estado a otro para que haya transformación. Y segundo, el entender que el nuevo estado es una evolución del estado anterior, ¿sí? Es decir, realmente nada se pierde, sino que simplemente se transforma todo. Todo lo que venía de abajo se transforma en lo que está arriba. Por ejemplo, en un cubo de hielo es agua, pero transformada en un estado distinto al líquido, el gaseoso también. Esos son ejemplos muy claros de lo que son las transformaciones de las cosas. En la alquimia se entendía que el alma tenía que pasar por un proceso de nigredo. El nigredo es de oscurecimiento. Todo lo que nosotros vivimos va a pasar a la inconsciencia y allá empieza un proceso de caldeamiento de las experiencias vividas que luego más adelante empezarán a revertirse a la conciencia y uno empezará a entender qué fue lo que vivió. Realmente uno entiende lo que vivió solamente cuando toma distancia con lo que vivió. De hecho, Jung establecía, y Jung decía, que en la infancia nosotros revertimos hacia la inconsciencia y reprimimos la mayor cantidad de luz posible. Y en la juventud y en la adultez, toda esa energía reprimida del niño empieza por un proceso de metabolismo psíquico a salir y a convertirse en conciencia y en nuevas actitudes. De hecho, casi todo el mundo sabe que que hay ciertos sectores de la infancia que son difíciles de recordar. Esos sectores difíciles de recordar son sectores o edades de la infancia que han pasado por la represión y que la hemos olvidado porque ha sido traumática o porque no se ha podido o no se podían comprender las experiencias, y que más adelante vuelven incluso en los sueños cuando a recordarse, cuando volvemos a soñar con la casa donde vivíamos en la infancia. Es decir, es como si volvieran a ser el niño que había muerto. Tal vez por eso la frase del Cristo de que el día en que seáis como niños estaréis en el reino, tal vez sea cierta en el sentido de que todo adulto está llamado a recuperar sus nociones naturales de la infancia. No es que vuelva a ser el niñito que era, sino que la energía disponible del alma infantil se revierte hacia la adultez y se convierte en una nueva posibilidad de vida. Muy bien. Y hay una inquietud: ¿en qué consiste el concepto de coniuntium o conjunción de opuestos en la alquimia frente a la muerte? Bueno, si la muerte implicaba un oscurecimiento y una clarificación de la energía vital y después transformada en adultez, la coniuntium aparece en el intermedio de ese proceso. Tal vez el libro póstumo de Jung, que ahora apenas está siendo escrito en español, que se llama La Coniuntium, en él Jung se refiere al problema y a la resolución de la teoría de los opuestos. En la psicología hemos sabido, especialmente en la junguiana, que todo tiene su opuesto y que todo en la vida se mueve por dualidad. Al día le sigue la noche y a la noche le sigue el día. Ya tenemos un opuesto. A la inspiración le sigue la expiración a nivel respiratorio. Sístole, diástole en el corazón. Consciente, inconsciente en la vida psíquica. Femenino, masculino. Frío, calor, todo tiene su opuesto. Por supuesto, los dos opuestos más clásicos son muerte y vida, ¿sí? Porque generalmente asociamos lo muerto con lo quieto y con lo estancado, lo duro y lo sin vida. Y la vida la relacionamos con la actividad y con el movimiento y la vitalidad. Entonces, la coniuntium es la teoría de que cuando se unen los opuestos se llega a un estado de trascendencia de la dualidad. Siempre que vos unís dos opuestos, podés trascender lo que los dos opuestos significan. Entonces, cuando se une lo masculino y lo femenino, hay un tercer nuevo elemento. Generalmente, cuando uno une un macho y una hembra, eso generalmente resulta es un peladito, ¿cierto? Claro. Y ese es el tercero. Eso le podemos decir que la unión de los opuestos siempre es generadora de vida. Y en la psicología, la conciencia solamente nace cuando se unen los opuestos. Cuando uno entiende, cuando uno es capaz de concretar o de unir un pensamiento con una sensación, tiene conciencia. Es decir, conciencia no tenemos solamente porque pensamos algo. No, esa no es la conciencia. Eso es el raciocinio. Conciencia de algo tenemos cuando eso que pensamos es también lo que sentimos o lo que vivimos. Ahí sí hay conciencia, solamente en la unión de opuestos. Una sensación sola simplemente es una sensación, pero una sensación pensada ya es conciencia. Ajá, muy bien. ¿Y cuál es el aporte de esta perspectiva de la muerte, doctor César, de Jung para el hombre moderno? Bueno, incluso pues sigamos con la misma idea. La muerte, bueno, aunque la decadencia de las culturas pues implica un aumento en la pulsión de muerte, eso sí. De todas maneras hay que decirlo. El mismo Jung, 15 años antes de la Segunda Guerra Mundial, ya había pronosticado que iba a suceder la guerra. Él decía que se tuviera bastante cuidado con la bestia rubia, refiriéndose a esa parte del inconsciente germano que venía reprimida y represada por la invasión de los romanos, por la invasión de los franceses, de Napoleón. Es decir, Alemania sufrió muchas invasiones y era un pueblo guerrero, y eso venía represado en el inconsciente colectivo, hasta que Alemania salió con todo el poder que tuvo de su inconsciente y empezó a hacer guerra, ¿cierto? En la era moderna, como yo les había dicho, la muerte tiene mucho que ver con la represión. Sabemos que la pulsión de muerte ha aumentado bastante en la medida en que la cultura ha reprimido lo ecológico. Mire que el gran problema que tenemos ahora ha sido el asunto de que apenas nos estamos dando cuenta que estamos acabando con la disposición natural o las reservas naturales. Es decir, es como si la civilización hubiera utilizado un principio de muerte contra la naturaleza. Ahora, a nivel psíquico, sabemos que se están revirtiendo cada vez más los procesos psicóticos. Es como si la psique fuera llegando a un límite de contención, ¿sí? Y sabemos en la psicología que el extremo para pasar a la psicosis es el extremo de una neurosis. Una persona que ya no aguanta más, como vemos por ejemplo en el caso reciente en Estados Unidos, que un hombre tenía puesto todo su sentido de vida en el dinero, era un accionista, y se quiebra, entra en una tensión y va, mata a su mujer, a sus dos hijos, y ahí también mata a cuanto puede por allá en la casa de cambios. Eso es, por ejemplo, un estallido psicótico de una persona o psicópata. Hay que tenerle mucho más miedo a los virus psíquicos que a los virus reales, pues, que a los virus físicos realmente, porque se generalizan, se entienden a generalizar por el fenómeno de las masas. Yo pienso que es importante que ahora entendamos que morir es reprimir, que morir es dejar y olvidar la vida, y que una persona que olvida su destino, el destino de su corazón, y se encamina pues a hacer más plata y más imagen, está reprimiendo lo que siente en su naturaleza. En cualquier momento se va a detonar, y lo que estaba muriendo en él, o sea, la información que venía reprimiendo de su naturaleza, se detona y estalla en alguna pulsión de muerte. Y sabemos que incluso en Colombia el índice de depresión es mayor que en cualquier parte del mundo, y la depresión nos es sintomática de la represión y de la pulsión de muerte a un nivel elevado, ¿sí? Yo pienso que ahora en la cultura debemos entender que, bueno, que la era capitalista nos dio la noción de que había que tener plata para poder consumir más y para poder hacer el carro, la casa, la beca y una vida de imagen, pero que realmente ya con naciendo la cultura ecológica hay que entender que la vida no tiene tanto que ver con el conservar una imagen como con el conservar la vitalidad de los talentos y de la noción de placer sobre la vida. Se ha perdido mucho la noción del placer sobre la vida. Se ha entendido la vida como un deber, pero no la vida como una noción de placer. Además, si tenemos bien regulado la pulsión de placer, la pulsión de muerte estará en un equilibrio. Cuando hemos reprimido el placer, lo establecía Freud, siempre que se reprime el placer se aumenta la pulsión de muerte. ¿Ya? Ajá, qué interesante. Bien, vamos para de nuevo nuestra pausa musical con el grupo La Muerte Puede Danzar y el tema El Arcano. Bueno, queridos amigos oyentes, estamos ya llegando al final de este interesante tema de la muerte desde la perspectiva junguiana con el psicólogo clínico, el doctor César Augusto Hernández, y quisiéramos ya al final preguntarle cómo pudiéramos asumir la muerte en forma ritual. Bueno, y sin cortar con lo que veníamos hablando ahorita, la muerte, como es un fenómeno de la realidad y además es un fenómeno imperativo, no tiene discusión, como hecho, la muerte se ritualiza. Pero para eso tenemos que entender primero que todo que es un ritual, y para qué el ser humano utiliza rituales. Un ritual es un acto que lleva a que uno pueda asimilar algo. Uno ritualiza para invocar, para iniciar, para hacer un movimiento. Generalmente los rituales se han sido denominados de iniciación, de cambiar, de pasar de un estado a otro. El rezar es una forma del ritual humano, ¿sí? El invocar las divinidades, a Dios, es una forma de ritualizar. Y sabemos que siempre rezamos es para pedir alguna cosa, ¿cierto? Favores o cosas ante las cuales nosotros no sentimos que tengamos como la posibilidad de resolver o la voluntad inmediata. El ser humano en general ritualiza mucho la muerte. Nosotros vemos un funeral, es un ritual de muerte, ¿sí? Y cambia con cada cultura. Por ejemplo, los chinos hacen un festín de celebración para el que se fue. Y lo que hacen es gozar, tomar vino y hacer y celebrar porque se percibe de que la persona se fue a viajar, ¿sí? En general nosotros en la cultura nuestra hemos ritualizado la muerte de una manera bastante dolorosa. Entonces concebimos la partida de alguien más desde nuestros propios apegos y desde nuestros propios dolores, ¿sí? Y los rituales pues se utilizan es para asimilar esos apegos que teníamos, ¿cierto? La juventud está de manera natural ritualizando la muerte a través del rock y de las imágenes de muerte. El vértigo es una manera de ritualizar la muerte. Ya, yo le digo una cosa que en la que podríamos finalizar y concretar, y es cuando una persona está perdiendo el placer sobre la vida, tiende mucho a desear morir, pero ese deseo de morir siempre implica un deseo es de cambiar de manera de vivir, ¿sí? Y eso que se hace para tratar de cambiar de manera de vivir es lo que uno llamaría ritualizar la muerte. Por ejemplo, una adicción puede ser una manera de ritualizar una forma negativa de vivir. Un adicto está siempre tratando de cambiar de dimensión, ¿sí? Como una persona que también trabaja en una situación límite, también está tratando de ritualizar una situación de vida. Yo pienso que la muerte generalmente, bueno, como lo decía mi amigo Luis, la muerte se aviva cuando la muerte la vida se aviva cuando la muerte se avispa. Es decir, cuando estamos cercanos a una situación límite de muerte, ahí es cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos para nosotros mismos en la vida, con qué contamos para poder vivir. Ritualizar de manera consciente la muerte es hacer un cambio en la vida de nosotros. Cualquier cosa. Ve, hay gente que inclusive va a la peluquería para hacer un cambio de personalidad. Y eso es un ritual para cambiar. Las modas son muy tendientes a eso. Las modas están muriendo cada vez más rápido. y nacen nuevas, pero eso simplemente muestra la necesidad de cambiar de estilo de vida en una persona. Eso es más o menos lo que yo diría que es ritualizar la muerte. Pero por supuesto hay rituales eficaces y hay rituales muy ineficaces. Los rituales más eficaces son los que se hacen con el corazón. Las culturas indígenas en ese sentido eran mucho más profundas que la cultura nuestra actual. En general nosotros ritualizamos las cosas para tener un álbum de fotos, pero no para tener un proceso de un cambio de vida real y profundo, ¿cierto? Muy bien. Bueno, muchas gracias entonces al doctor César Augusto Hernández por haber compartido con nosotros esta importante visión de la muerte que planteó Carl Gustav Jung. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos para una próxima edición. La muerte no es nada, nada. Está aquí, pero no está aquí en todo caso. Carlos Castañeda. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.